aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Segundo programa de aquí, La Voz de Europa, de este año 2022, y seguimos a cuestas de esta dictadura sanitaria que no termina. De esto vamos a hablar hoy, entre otros muchos temas, pero sobre todo de esta pandemia, en la que vamos a preguntarnos si, como dicen algunas voces de la disidencia, parece que empiezan a recular de esos globalistas que están detrás de la misma, o por desgracia, este cuento, esta historia, todavía le queda mucho por durar, y aún nos queda, a aquellos que nos oponemos a ella, nos queda mucho por sufrir, muchos ataques que soportar en los medios de comunicación, y como luego hablaremos, me imagino que el señor Djokovic, ni mucho menos, será el último en sufrir los ataques de esta dictadura sanitaria. Nada más, dicho esto, paso ya a presentar a nuestros invitados, empezando por Sergio Martínez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel y Vicente. Muchas gracias por invitarme y nada, pues aquí estaremos para comentar la novedad que, como siempre, viene cargada y, bueno, esperemos que algún día venga para bien en vez de lo que todavía queda por venir de esta pandemia. Vicente, sí, Vicente, que es Soldurio Hispano, Vicente Estarelles, que esta semana vuelve a estar con nosotros. Vicente, ¿qué tal? Pues muy bien, sí, ya tenía ganas de estar otra vez aquí con vosotros y con los oyentes para dar un poquito de caña, desentrañar, como ha dicho Sergio, un poquito estas noticias que nos siguen vapuleando la conciencia respecto de lo del COVID y toda la porquería que se está montando alrededor. Eso. Gracias a todos y vamos a darle un poquito de tela. Pues como he dicho en la introducción, diversas voces parece que quieren ser algo optimistas diciendo que podrían verse indicios de que la dictadura echa un poco el freno, pero la verdad es que rascando un poco, Sergio, viendo la actualidad, no parece que esto sea lo que esté ocurriendo. Si aquí en España ya nos están amargando bastante la vida con pasaportes COVID y con mascarillas que no sirven absolutamente para nada, lo que estamos viendo en países extranjeros como Francia, Italia, Alemania o Austria es todavía peor. En Austria acaban de anunciar que van a llevar al Parlamento la propuesta, nada más y nada menos que, de vacunación obligatoria. Seguramente luego la letra pequeña no sea para tanto, pero desde luego, Sergio, no parece que estén dando marcha atrás. Están incluso radicalizando alguna de las medidas y cada vez más. Sí, sí. Aquí se da una situación curiosa, y es que por un lado, efectivamente, desde el propio gobierno, te venden la idea de que, bueno, de que el coronavirus, de que ya hemos pasado lo peor, de que esto se tiene que estandarizar, que esto se acaba, ¿no? El propio Bill Gates, ¿no? Ese gran filántropo, o eso dicen los medios de comunicación, ha reconocido que en esta primavera ya, pues bueno, que esta situación ya va a pasar, que después de Omicron todo va a volver a la normalidad, ¿no? Ojo, a la nueva normalidad y demás, pero es que en cualquier caso que esta situación ya acaba, que se va a quedar como una gripe y demás, ¿no? Tal y como, pues, muchos de nosotros también hemos venido diciendo que esto al final, pues bueno, se tiene que tratar como lo que es, como una simple gripe y ya está. Y hasta ese mensaje lo está diciendo, como digo, el gobierno, los filántropos y toda esta gente. Pero, por otro lado, al mismo tiempo que te dicen que esto va a terminar, también te dicen que tienen que seguir aumentando las restricciones, tienen que seguir manteniendo los pasaportes COVID, tienen que seguir legislando para hacer que la vacuna sea obligatoria y demás. O sea, que es un poco contradictorio, ¿no? Como muchos mensajes de los que ellos lanzan en este doble piensa, que por un lado tienes que pensar una cosa y la contraria al mismo tiempo. En cualquier caso, yo creo que como la gran mayoría de nosotros hemos venido denunciando, ¿no?, todos estos meses, al final yo ya no entro si en el origen del virus ni en nada, pero lo que sí que está claro es que al final todo esto persigue objetivos políticos, y los objetivos políticos, pues en primer lugar era la implantación de ese pasaporte sanitario, certificado, llamadlo como queráis, que al final va a ser un tipo de documento digital que todo el mundo va a tener que llevar, ya lo puedan poner ahora, si la población se muestra receptiva, que ya veremos, o dentro de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, o los que sean, pero en cualquier caso, un tipo de documento que la, donde estén recogidos todos tus datos financieros, de gustos sanitarios, económicos, etcétera, etcétera, y que vas a tener que presentar para desplazarte y para ir a, para entrar en cualquier establecimiento, que ese es el objetivo que ellos persiguen y ya anunciaron, y tampoco es que se escondan, simplemente es que la gente no lo quiere ver. Y bueno, y el segundo objetivo, por así decirlo, de todo esto, pues es básicamente forzar a la población a un tipo de legislación con esta famosa ley de pandemias que quieren aplicar, que aquí en España ya lo sabemos, ¿no? Por un lado tenemos al PSOE, que se ha mostrado totalmente rígido con esto, pero la oposición, que supuestamente es el PP, es el que todavía sigue pidiendo que se meta la ley de pandemias y demás, que básicamente pues es un instrumento que ellos van a tener para, en el momento en el que consideren, pues saltarse todos los supuestos derechos que dicen que tenemos nosotros, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Como súbditos del Estado, y ya está, y vulnerarlo y hacer lo que se quiera en el momento que ellos lo determinen, ya sea por una amenaza terrorista, ya sea por una amenaza sanitaria, con una crisis económica, que deriven protestas sociales y demás, puedan aplicar ellos cualquier cosa y que no exista el problema que están teniendo ahora de que diga la gente que no quiere cumplir con las medidas del gobierno porque es inconstitucional y demás. Pues no se preocupen, que van a legislar para que todo eso sea legal y lo puedan aplicar en el futuro cuantas veces quieran. Desde mi punto de vista, esos son los dos objetivos que persigue toda esta situación, y pues se les está viendo claramente cómo son los que quieren imponer antes de que esta situación termine. Sí, también está la ley de seguridad nacional, y aquí hay un poco de confusión en la disidencia. Lo pusimos ayer en el grupo de Telegram, la noticia de Austria, que va a legislar sobre la vacunación obligatoria, y gente aparentemente despierta y que nos sigue, parece como que siempre le está quitando importancia a este tipo de noticias, ¿no? Siempre dicen, no, si eso, que no lo van a hacer, que no pueden, que es ilegal. Bueno, cuántas cosas nos dijeron que eran ilegales y que nunca iban a implantarlas, al final las han implantado. El mismo pasaporte verde, también decían que no se iban a atrever a hacer algo así, que era ilegal. Pues ahí tienes el pasaporte verde, la vacunación obligatoria, ya la están haciendo para determinados colectivos en Francia, en Italia, en Grecia. Y sí, es cierto, yo tampoco creo que vayan a atreverse a hacer la vacunación obligatoria de forma pura y dura, pero bueno, hay muchas formas indirectas de legislar estas cosas, y bueno, a fin y al cabo, si estamos de acuerdo en que hay unos globalistas psicópatas que nos quieren gobernar en una especie de dictadura a la China, incluso la gente más radical les acusa de ser maltusianos y de querer exterminar al 90% de la población, pero luego parece que a la gente le cuesta aceptar que esta misma gente puede tomar medidas radicales, ilegales, sin ningún tipo de problema, y parece que estamos aquí hablando de cuatro tontitos cuya única estrategia es ir improvisando faroles sobre la marcha a ver si cuelan. Y hombre, sinceramente, yo no creo que sean tan tontitos estos globalistas, yo creo que son capaces de ir muy en serio según qué leyes, y yo tampoco sería tan ingenuo en ese sentido de decir no se van a atrever, nunca lo harán, es mentira, lo hacen para asustarnos y que nos vacunemos. Como digo, ya veremos, yo no creo que se atrevan, pero tampoco soy pues eso, tan ingenuo de pensar que, bueno, que no van a hacer nada, que son todo faroles y que al final esto, que no va a pasar nada. Vicente, no sé si tú también coincides conmigo o también eres de la línea de pensar que estos son faroles, simplemente, y que al final, pues que no van a hacer nada de todo esto que dicen. No sé qué opinas. Bueno, pues vamos a entrar un poquito al trapo. Lo que ocurre con estas cosas, que como tú bien dices, al final van a implementar, sí, soy de los que piensa que al final implementarán algunas medidas, no todas, no sé cuáles, cuáles sí, cuáles no, juegan a confundirnos, juegan a que creamos que no son capaces o que no van a poder, y ellos son los que tienen la sartén por el mango. Recordad que queramos o no, son los que están gobernando, señores, que nos hemos dado esos mandamases que están ahora dándonos murcilla malagueña y apretándonos las tuercas, nos los hemos dado nosotros. Es nuestra fabulosa democracia, este malhadado régimen del 78 ha permitido que haya surgido un impresentable como el individuo este que tenemos de presidente, que con gobierno en minoría y ha apoyado en el diputado aquel de Teruel existe, que el Teruel no sé si existirá, yo soy muy promaño y me gusta que Teruel exista, pero el que no existe ya ha sido él, que hizo lo que tenía que hacer, que era votar la investidura, y ha desaparecido de la faz de la opinión pública. Quiero decir que todos estos memos, todos estos idiotas, todos estos impresentables, todos estos son los que nos gobiernan. Y todos estos memos, idiotas, impresentables, incompetentes, solo tienen en la cabeza ideas memas, impresentables, idiotas, incompetentes, porque así va el país. Y así, estos que obedecen, como ya hemos dicho tantas y tantas veces, a intereses espúreos para España, a influencias extranjeras, a esta podrida Europa de la que formamos parte y que ojalá caiga como cayó el muro de Berlín, caiga el velo de los ojos de los europeos y mandemos esta Unión Europea a la mierda, que es donde debería estar, pues hasta que eso no ocurra, son estos señores los que mandan y los que se dejan mandar por estos de fuera de Europa que implementan medidas. Quiero decir con esto, apuntando lo que estabais comentando los dos, de Austria, Alemania, Francia, todo esto que están implementando, eso me aplico el refrán castellano de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Y si no lo hacen ahora, y tardan, como ha comentado Sergio, yo también estoy un poco entre los dos. Sí creo que esto al final implementarán, lo tengo muy claro, porque esto no es una pandemia, esto es un régimen autoritario que nos están imponiendo a base de hacernos comulgar con ruedas de molino. Y lo que ocurre es que esto no va a ser a tan corto plazo. Quiero decir, no soy cortoplacista pensando en que esto este año que viene o el pasaporte lo alargarán. No, no están jugando con nosotros. Están abriendo esas pequeñas ventanas de Overton de las que también hablamos mucho en este programa y son las píldoras de dejarnos caer una actuación, por llamarlo de alguna manera, gubernamental al respecto de la implantación del pasaporte COVID. A ver cómo resulta, a ver lo que traga la gente. Y yo creo que es a lo que están jugando. Somos, de todas maneras, habas contadas. Nosotros somos los peces que hay dentro de una pecera. Y estos señores están fuera y se ríen de nosotros y nos dan golpecitos en el cristal para ver si nos dirigimos hacia allá. Nos dan golpecitos en el otro lado. Nos tiran un poquito de comida para que no nos muramos del todo. Y al fin y al cabo, somos ese pequeño entretenimiento. Con el cual se hace negocio, porque todo esto que está ocurriendo, además del control total sobre la población, no deja de tener su parte de negocio. Sobre todo lo que más me preocupa y donde más veo que esto sí va, si no a pasos agigantados, va bastante acelerado, es con el tema del control de la información. Hoy estaba leyendo, preparando el programa, estaba mirando cositas por internet, como hago siempre, y me llama la atención de que admitan, así, literalmente, no recuerdo dónde he leído la noticia, que el programa aquel que nos vendieron para controlar, nos vendieron, o querían que nos instaláramos todos en el móvil, para controlar el COVID-19, la expansión, habían 4 o 5 parámetros dentro de ese programita que había que contestar y tal, que se bajó tanta gente, pues al final han admitido que no sirve para nada, pero que ya lo tenemos ahí implementado para futuras pandemias. Y lo de siempre, si ya te abren la ventanita de las futuras pandemias, pues está claro que alguna más tendrán pensada para nosotros. Y esto, todo esto solo hace que en mover esa rueda de todas estas nuevas medidas, toda esta nueva, ya hablan, el lenguaje cada vez es más no enrevesado, sino cada vez hemos cambiado ya los términos, cada vez estamos adaptándonos más a esta nueva jerga política, a esta implementar, a este cambio de los términos, a esta nueva realidad, como ellos la llaman, etcétera. Y si nos vamos acostumbrando a esto, vamos mal, porque también hay que luchar contra este tipo de imposiciones, porque a través de ellas, a través de la manipulación del lenguaje y de la información, sobre todo de estas dos cosas, porque lo que más hacen, y lo decimos siempre, es bombardearnos por televisión, por radiotelevisión, y con estas medidas estúpidas que implementan de vez en cuando, poner mascarilla, quita mascarilla, pon pasaporte, quita pasaporte. Sí, desde luego. Esa ambigüedad es la que les da poder. Nos tienen ese ahí pensando a ver qué más nos pueden hacer. Y nos van haciendo, y no nos damos cuenta que nos quitan, nos ponen, nos marean, pero a través de esta manipulación de la información, sobre todo es donde tenemos claro que existe el COVID, porque si no fuera por esa manipulación de la información, si no fuera por el bombardeo constante de los medios, aquí eso y las mascarillas por la calle, no hablaría absolutamente nadie de pandemia. Ya lo hemos dicho muchas veces, Sergio, que el virus es la televisión, el virus es los medios de comunicación, el virus son estos partidos políticos completamente vendidos al globalismo, y ya lo ha dicho muy bien Vicente, este programa que descargamos en el teléfono no sirvió de nada, igual que no ha servido de nada la implantación de mascarillas durante estas Navidades, ya que los supuestos contagios se han multiplicado, incluso con las mascarillas, se está viendo, comparando las regiones que han implantado el pasaporte COVID con las que no, que en aquellas regiones justamente que no lo han implantado, la situación es mejor, es decir, este pasaporte solo ha servido para cargarse la hostelería, para crear problemas económicos, para dividir familias, para enfrentar a la gente, han seguido criminalizando a los no vacunados, Sergio, y como decíamos antes, pues por un lado dicen que esto igual remite un poco, pero por otro lado ya están anunciando tercera dosis para todo el mundo, cuarta dosis, ojo, cuarta dosis ya para inmunodeprimidos y esa vacunación infantil, que por supuesto tampoco va a servir para nada, más que otra cosa, y espero equivocarme, para empezar a ver posibles efectos secundarios, miocarditis, etcétera, que si en adultos ya es grave y ya es doloroso de ver, imaginaos lo que puede pasar si empieza a haber efectos secundarios en niños, Sergio. Sí, sí. Bueno, según ellos dicen, ahora mismo van a implantar, ¿no?, como dice, la tercera dosis en menores de 40 años, porque los que tienen más de 40, pues ya tienen la tercera, y a esos le están anunciando entonces la cuarta. Pero sí, o sea, las últimas declaraciones del famoso Fernando Simón fue que no tenía sentido pedir pasaportes, ni pases, ni nada de vacunación, cuando en España, a día de hoy, el 85%, según datos oficiales, ¿vale? Habría que ver si es verdad o no, pero yo, sinceramente, mirando a mi alrededor, me lo creo que sea ese dato cierto, el 85% de la población en España ha recibido por lo menos una dosis, el 85% de la población, y porque ahí no están metidos ni los niños ni los adolescentes que han empezado recientemente. Cuando concluya la vacunación en ese grupo de edad, pues va a superar el 90%, ¿no? Hay una frase que ellos repitieron mucho, que era que con el 70% de la gente vacunada se conseguiría esa inmunidad de rebaño, ¿no? Y ayer vi una frase que me gustó, que decía que, bueno, que no hemos conseguido la inmunidad de rebaño, pero el rebaño sí, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que ha pasado. Ellos necesitan que la gente de alguna forma se implique, ¿no? Aquí ya no basta como antiguamente, que lo decían por la tele, pues mira, pues pasa esto y ya está, vale, sí, pasa esto, pero a mí eso, ¿a qué me afecta a mi vida? Pues si yo al final, pues bueno, que hay una guerra no sé dónde, pues vale, pues hay una guerra, pues bueno, yo estoy aquí en mi pueblo tal, no pasa nada. Que, ¿sabes? Cualquier tipo de situación en la que ellos nos metían, la gente realmente no se implicaba. Pero ahora sí, ahora, pues como digo, el 85% se ha vacunado, esas personas ya le han dado un papelito que tienen que enseñar cada vez que van a algún sitio y demás, y ellos orgullosos lo sacan y lo enseñan, ¿no? Y se, de alguna forma, se reafirman, ¿no?, en la comunidad, en que ellos están cumpliendo, en que gracias a ellos todo esto se va a solucionar, porque son los guerreros de no sé muy bien qué y demás, ¿no? Pero en cualquier caso han llevado a que la gente pues se implique completamente en esto y sobre todo pues tome partido de forma activa siempre, por supuesto, en defensa del gobierno. Por eso siempre se ha dicho que los mejores soldados, la mejor policía que tiene el Estado, no es lo que comúnmente, ¿no?, conocemos como los militares o el Cuerpo Nacional de Policía, que a esos, recordemos, se le tiene que pagar para que hagan su trabajo. Aquí estamos hablando de auténticas legiones que no necesitan que le den ningún tipo de paga. Ya actúan ellos como auténticos policías, como auténticos inquisidores en las redes sociales y demás, y a la mínima que te pases, lo más mínimo con tus comentarios, ya te van a decir que lleva cuidado, porque eso que estás diciendo puede ser un delito de odio, o eres un negacionista, o eres un tal, eres un cual, y deberías estar callado, ¿no? Cuando ya sabemos todos cómo actúan, ¿no?, con esa superioridad que le da, pues, todo el respaldo del sistema. Pero yo creo que aquí la clave va a estar, evidentemente, cuando se comiencen a ver los efectos secundarios de las vacunas, porque vamos a ver, si estuviéramos en una pandemia, tal y como ellos dicen, en la que no para de morirse gente de repente porque coge el coronavirus y se muere estando perfectamente sano y demás, no habría nadie que dudara de lo que está pasando, porque todo el mundo tendría a uno o a dos familiares o amigos y tal que hubieran muerto y no, que hubieran sucumbido por lo que dicen por la tele que está pasando. Entonces, toda la gente que se vacuna y los que no, realmente nadie, yo no conozco a nadie que se haya muerto por esto, ni conozco a nadie que conozca a alguien que se haya muerto por esto. O sea, es así. Simplemente van a lo que sale por la tele, al argumento de las UCIs y demás. Pero ahora sí que conocemos a mucha gente que está empezando a sufrir efectos secundarios de las vacunas y demás, que de vacuna solo tiene el nombre, pero bueno, ellos lo llaman así para que todos nos entendamos. Me refiero a la vacuna del coronavirus y tal. Entonces, yo creo que el punto de inflexión va a estar cuando ellos, el sistema, como acabamos de decir, no para de anunciar dosis y otra y otra y otra, y ya pues mucha gente que de verdad está viviendo en sus carnes los efectos secundarios y demás, pues se plante y diga, oiga, yo no me meto más, me he metido dos, me he metido tres, tal, pero ya por la cuarta no paso, o por la quinta no paso, porque conozco una persona que se ha muerto, que está muy mal, o yo mismo estuve a punto de morirme en la segunda o la tercera, si me meto otra más, se me van acumulando, y vamos, que me va haciendo polvo el sistema inmunológico, tal y como están reconociendo también los propios médicos. El sistema inmunológico de mucha gente que se ha vacunado se revoluciona completamente y está hecho polvo a día de hoy. Sí. Y cuando le metan más dosis, todo eso no va a hacer más que aumentar y desmejorarse. Entonces, pues ahí va a estar, yo creo, el punto de inflexión, ¿no? Y también, Vicente, un punto de inflexión puede ser esta campaña, que está claro que está siendo como un escarmiento. Quieren dar una lección a todo el mundo de que si pueden destruir la vida deportiva del señor Djokovic, del tenista Djokovic, que es muy posible que lo estén haciendo, imagínate lo que le pueden hacer a cualquier persona normal y corriente de la calle, no solo de Australia, sino del resto del mundo. Y parece, Vicente, que esto es lo que han hecho con Djokovic, ¿no? Una campaña contra él, más allá de si luego el señor Djokovic sale tapándose el ojo en una foto, su mujer dice no sé qué, que evidentemente no lo compartimos, pero da la sensación de que están usando a Djokovic como un cabeza de turco, y como decíamos antes, de que esto puede ir para largo. Es que no solo se están concentrando en Australia, donde va a estar 3 años sin poder participar, sino que el resto de Grand Slam de tenis, de Francia, de París, Londres y el de Estados Unidos, ya están amenazando también con no dejar entrar al señor Djokovic. Claramente, más allá de los posibles errores que ha cometido Djokovic, que también lo ha hecho, pero claramente aquí ha habido una intervención política. Fue el ministro de Inmigración de Australia el que le quitó el visado y el que decidió que había que deportarle del país. Y, como digo, Vicente, no sé cuál es tu opinión, pero parece que quieren dar un escarmiento con el señor Djokovic para que el resto del mundo aprenda quién manda aquí, y que o te metes el pinchazo o vas a tener muchos problemas en tu vida. Vicente. Sí, y todo esto, como tú dices, todo esto abunda más en manipulación política que verdaderamente en problema sanitario, en una problemática sanitaria, en una pandemia, ¿por qué? Pues porque están señalando, pues eso, a un caput visibile, a una persona significada, a una persona que tiene sus índices de popularidad, número uno del mundo, de la lista de los mejores jugadores de tenis, ganador de un montón de Grand Slam, ganador de un montón de trofeos, y este se ha posicionado en contra de la vacuna, y por supuesto que habrá que hacérselo pagar. De hecho, ya en Australia ha sucedido, y el señor Macron, que ya sabemos lo que piensa de los no vacunados, pues enseguida ha venido a jugar, a comentar que, pues eso, que Roland Garros estará vetado también para él, cosa que al señor Djokovic de momento no le importa, pero claro, llegará un momento en que se resienta su cartera, que es a lo que juega toda esta masa de estúpidos políticos, a tocar donde más te duele, y llegará un momento en que le hará falta jugar. No sabemos lo que aguantará el señor Djokovic, nos va mucho detrás del señor Djokovic, porque él, pues eso, puede ser. De hecho, el problema de Australia, en gran manera, no ha sido, aunque es el trasfondo, es el, perdón, el problema que ha ocasionado todo esto, ha sido el vacuna sí, vacuna no, pero el trasfondo que surge y que verdaderamente causa un problema en Australia es que las mismas autoridades australianas han admitido que el señor Djokovic, de entrar y no vacunado y jugar, pues alentaría muy mucho los anhelos, las pretensiones de todo el colectivo antivacunas australiano, que no está por la labor de que se vacune, pues como sucede aquí en España, como sucede en el resto de Europa y el mundo, colectivos que no están por la labor de la vacunación, del pinchazo, de este pinchazo que nos quieren obligar a ponernos, que no es vacuna, como bien ha recordado Sergio, pero claro, en este neolenguaje, pues lo llamamos vacuna, pues cuando no lo es un pinchazo autorizado por pues eso, por a instancias de urgencia, por la entre comillas pandemia que sufre el mundo. Y ese es el trasfondo verdadero. O sea, el señor Djokovic puede mover conciencias, ya está haciéndolo, en la red tiene muchos mensajes de apoyo, se mueven muchos grupos, los mensajes del padre de Djokovic y de su madre, de la familia, del resto del entorno cercano, y de muchos más o menos conocidos políticamente que se posicionan a favor de Djokovic y de su postura totalmente normal, porque no es obligatoria la vacuna, y en España tampoco lo es, por mucho que se pongan. Están intentando que lo sea en Austria, en Alemania están abriendo ahora el debate político por lo mismo, y en cambio la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, pues como estabais comentando antes los dos, alerta de que ante las vacunas de refuerzo de COVID-19, pues que no pueden ser tan buenas y que en un momento dado pueden saturar el sistema inmunológico de la persona que las recibe. Yo no sé cuáles son los planes, pero aquí en Sanidad dice que pide administrar la cuarta dosis para inmunodeprimidos, la tercera dosis a toda la población mayor de 18 años. Y en los Estados Unidos la Food Drug Association autoriza las dosis de refuerzo de 12 a 15 años. Señores, vamos a ver, si todo esto parece que no sea tan bueno, incluso ya sale alguna voz discordante, el acelerón este que están dándole a pinchar, ¿será porque prevén que todo esto vaya al final a salirles mal y la legislación se posicione en contra de todo esto y por eso están acelerando a tope toda el calendario de vacunaciones de todo el mundo, obedeciendo a qué intereses, señores? ¿Obedeciendo a qué intereses? Podría. Ya os digo que son políticos, son intereses políticos, intereses económicos, pero intereses médicos no los hay. Y voy a dar un dato únicamente. Resulta que en un comité de expertos, por llamarlo de alguna manera, hay epidemiólogos, aquí en España, hablo de España, pero no hay inmunólogos. Entonces hay inmunólogos españoles que ya se están posicionando directamente con escritos oficiales ante la tercera dosis, pues no, dicen, entre comillas, no tiene sentido revacunar a personas jóvenes y sanas. Y hablando de la Omicron, esta de la que hemos comentado ya cosas en otros programas, piensan que no es necesario un pinchazo para gente que la ha sufrido o que ha sido vacunada ya, porque esta Omicron está provocando esa inmunidad de rebaño, que en un principio decíamos que era lo que nos iba a salvar, acordaos, hace dos veranos, el verano pasado, no el otro, y que esta Omicron está siendo utilizada por esa levedad de su actuación, de su ataque al organismo, como un refuerzo natural. La Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital La Paz de Madrid, dice que inyectar a las cuatro semanas de haber pasado Omicron es una locura desde el punto de vista inmunológico. El sistema inmunológico necesita descansar y reponerse. Claro, claro, porque no es necesario machacar a un sistema inmunológico al que tú le acabas de poner una vacuna y le tienes que dar tiempo para que la procese y genere los anticuerpos necesarios. Y cada vez hay más voces que discrepan de toda esta medida, de todos estos acelerones de bichote, pero claro, resulta que ya os digo, me ha llamado mucho la atención que no hay inmunólogos en este, llamemos de alguna manera, comité de expertos, porque ya vemos cómo ha funcionado el comité de expertos aquí en España, pero sí hay epidemiólogos. Es un poco extraño. Sí, a ver si van surgiendo esas voces independientes. Y ya antes de la pausa, Sergio, tu opinión sobre el caso Djokovic, que aquí, claro, mucha gente está comparando el trato que le han dado con el trato tan amable que se le da en España y en otros países a los inmigrantes ilegales cuando llegan a su frontera, que nadie les pregunta absolutamente nada, que no traen ningún tipo de documentación, por supuesto no traen pasaporte verde y poco menos que los dejan entrar a todos, y al señor Djokovic pues le han hecho la vida imposible. Dicen, no, claro, es que el inmigrante ilegal viene a buscarse la vida y a trabajar. Bueno, Djokovic también iba a trabajar y a ganar dinero. De hecho, esto le va a costar muchísimo dinero. Ya están hablando de cancelarle contratos y aquí le van a hacer un daño enorme al señor Djokovic en sus ingresos. Vale que es un multimillonario, pero da igual, él también tiene sus derechos, y aquí está claro, Sergio, que han ido a por él dar una lección al resto de la gente que se opone a esta vacunación, ¿no crees? Sí, totalmente. Es una decisión política, que no sanitaria. Ya se está hablando de que también le van a impedir jugar en el Roland Garros en Francia, porque Francia, precisamente el domingo, ayer, pues han puesto también que la vacunación va a ser obligatoria, o el pase cuanto menos va a ser obligatorio para acceder ya a todos los restaurantes, museos, teatros, cine y demás, y por esa misma regla de tres, pues Djokovic no va a poder jugar tampoco allí. Y nada, es una caza de brujas, de alguna forma, pues una medida ejemplar que toma este sistema, que se muestra totalmente como lo que es, una dictadura, y que no van a permitir que, y como dice Pedro Sánchez, no, que nadie se quede atrás, que no haya nadie que no pase por su aro. Y en cualquier caso, yo, por terminar con la última frase, realmente todas estas medidas de pases y demás obligatorios, realmente yo creo que no las ponen por los no vacunados. Fijaos lo que voy a decir, que al final, pues, el que ha tomado su decisión, ha tomado su decisión, ¿sabes? Y por más trabas que le pongan, más obstáculos, más que legislen en su contra, más que se rían de él, ¿no? Y más que le pasen, pues, cosa como la ha pasado a Djokovic, no se va a vacunar. Y todas las medidas que le pongan en su contra le va a servir para convencerse de que ha tomado la mejor decisión y que alguien se tiene que plantar, ¿no? Con esta dictadura. Esas medidas la ponen básicamente para aquella gente que ya ha pasado por el aro una vez y que ahora se está planteando si seguir pasando o no hacerlo, que rápidamente digan huevos, que como no me siga vacunando, que como no siga pasando por el aro, el sistema se va a mostrar totalmente intransigente conmigo. Y en esas están, ¿no? En esa lucha estamos. Pues con esta reflexión de Sergio Martínez, que compartimos totalmente, terminamos esta primera parte del debate, en la que hemos hecho la sección ya casi semanal sobre esta dictadura sanitaria, y pasamos a descansar y luego hablamos de otros temas de actualidad. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo, un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal,

Lo que sí que descartamos, o yo por lo menos sí que descarto, es que aquello fuera una especie de susto para dar una lección, por así decirlo, a los separatistas catalanes desde sectores patriotas. La verdad es que cuando recordamos lo que pasó en aquellas fechas, no solo tuvo lugar este atentado, recordemos aquellas extrañísimas muertes de fiscales que se oponían al golpe separatista, recordemos aquel accidente de un caza español un mismo 12 de octubre, recordemos los incendios por toda España, recordemos cómo el CNI fue incapaz de detectar las papeletas y las urnas, la huida extrañísima de Puigdemont, parece que le dejaron huir, así que yo creo que más que un susto a Cataluña, aquello fue pues un shock más, una doctrina del shock más, aquello fue un golpe separatista globalista contra España. Esa es un poco mi tesis, ni mucho menos me creo que fuera un aviso patriota contra los separatistas. Ya sabemos que pocos patriotas hay en este corrupto y podrido régimen del 78. Yo creo que fue, como he dicho antes, uno más, un golpe más, un shock más en esa doctrina del shock para seguir avanzando en este golpe federalista antiespañol que lleva al separatismo catalán como su buque de proa, por así decirlo. No sé, Vicente, tú mismo, si compartes esta tesis. Sí, más que compartirla, puedo corroborar con mi opinión, por lo menos si la consideráis válida, pues que una noticia, un bombazo, un atentado, esconde, sirve para tapar estas cosas, como está sirviendo, como estamos viendo, que toda la problemática de la pandemia está sirviendo para tapar la nefasta gestión política del señor Sánchez, tanto de la misma pandemia como de la economía, del rumbo político del país, de nuestras relaciones exteriores con Marruecos. Son cosas de las que no hablamos nada más que de vacunas, pandemia, Djokovic y cuatro cosas más. Y como siempre en este programa hacemos incidencia pues en esas cosas que nos llaman la atención. Y hablando de aquella noticia, de aquellas noticias de aquel instante del 2017, pues sucedieron cosas verdaderamente extrañas, como la que ya fue, además no sé si fue después ha vuelto a ocurrir lo de la caída de un caza, un desplome de un caza moderno, un F-18 español. Un Eurofighter ha sido después también el que ha caído, o sea, dos cazas, el F-18 es de segunda mano de los marines americanos, pero no deja de ser un caza de tecnología punta, y el Eurofighter es un caza de última generación, de los que hoy por hoy pululan por todo el mundo. Nosotros también tenemos cazas modernos, y también se desplomó, y puede ser perfectamente que las corruptelas del Estado, todo este Estado policial paralelo que sirve a los intereses de quien sirve, pues utilizara este atentado en las Ramblas de Barcelona para eso, para esconder todo lo demás que estaba sucediendo, no del digamos del agrado de los ciudadanos de España, porque ningún español bien nacido puede ver cómo los intentos secesionistas de Cataluña pues eso, llegan a lo que están llegando, no lo podemos ver ninguno, y encima que nombren como reacción patriota o como respuesta nacional a la secesión de Cataluña, un atentado, una chapuza de atentado, una por supuesto lamentamos los muertos ocurridos, eso que no lo dude nadie, pero que todo esto suceda así y le pongan visos de reacción nacional o de enfrentamiento de los patriotas bueno, esto no hubiera sucedido así. Los patriotas, yo creo que de tener la mínima oportunidad nos comportaríamos primero con bastante mayor nobleza y después con suficientes cojones como para que Cataluña no se separe del territorio español sin entrar a matar a nadie ni a hacer estupideces como estas para tapar otras cosas que son las que interesa tapar. Interesa separar el foco de la atención hacia lo último, lo novedoso, lo fuerte, lo llamativo, lo extraño, y lo consiguieron con aquello que ocurrió en Barcelona, lo consiguieron perfectamente. Al menos esa es mi opinión. Sí, de hecho, aquel atentado puso a Cataluña en el primer plano del actualidad internacional, y yo recuerdo cómo el señor Puigdemont se convirtió durante toda aquella crisis prácticamente como el primer ministro de un estado independiente. De hecho, el señor Rajoy es que desapareció, o sea, el gobierno español dejó de existir durante aquella crisis y solo existía el gobierno catalán actuando prácticamente como el gobierno de un estado independiente. Sergio, ¿qué opinas de estas palabras de Villarejo? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, esto no fue hecho por los cuatro que salen ahí y que además los abatieron, un mozo de escuadra los abatió a todos, un tiro, una bala, ¿no? Cuando eso es prácticamente imposible y la policía no tiene ni entrenamiento ni la capacidad para ello, analizado por los propios militares y demás. Pero bueno, en cualquier caso, la secuencia que siguió este atentado, no sé si la recordáis, fue la siguiente. Unos días antes de producirse los famosos atropellos y demás, en Barcelona, un tren se pasó de frenada y se chocó contra el andén, y ya automáticamente, en una cosa rutinaria, ¿no?, que puede pasar y sin más, pues ya se activaron todos los protocolos de ataque terrorista y demás, y hubo ahí unas primeras horas de confusión en la que ya todos los periódicos y todos los medios de comunicación empezaron a decir que posible atentado en Cataluña, no sabemos qué ha pasado, se está estudiando. Era como sabían ya que algo iba a pasar. Efectivamente, un par de días después de ese acontecimiento pasó este famoso atentado, y todo sirvió para ir preparando el ambiente, porque a su vez unos días más tarde se iba a producir pues esa famosa votación, con todo lo que conllevó, y que no sé si recordáis que efectivamente cuando se produjo ese atentado, los mozos de escuadra quedaron como los héroes, hubo multitud de imágenes en los que se le daban ramos de flores, se le aclamaban, ¿no?, como nuestra policía de Cataluña que nos defiende, que nos tal, ¿no? Y todo fue porque la mozo de escuadra abatió finalmente a esos terroristas, y eso ya sirvió para catapultarlo posteriormente a un enfrentamiento mayor entre los mozos de escuadra y la policía y demás, ¿no? Entonces todo fue perfectamente guionizado para llevar pues a este circo con Cataluña, en el que periódicamente nos meten. Ahora mismo pues llevamos un par de años tranquilos donde no pasa nada, pero esto no quita para que de repente, de la noche a la mañana, como ha dicho Vicente, pues necesitan agitar un poco el agua para X fin político o lo que sea, generalmente de distracción, y pues mañana te surge cualquier movida en Cataluña, en la que Barcelona arde durante un par de días, y luego ya, pues de la misma forma que ha empezado, termina sin más, y ya no se vuelve a hablar del tema en un par de meses o en un par de años. Pero vamos, que atentado completamente de falsa bandera, que como siempre sigue la secuencia. Una crisis más de las que vive España, y otra crisis es la alimentaria, la soberanía alimentaria, especialmente nuestro campo, la agricultura, la ganadería, el sector primario, que sigue bajo ataque, en especial el sector de frutas y hortalizas, el sector de los cítricos, que tú, Vicente, conoces muy bien. Estamos en la campaña, en la recta final de, bueno, que todavía estamos en plena campaña de la recogida de la naranja, de los cítricos, y nuevamente sigue este descontrol de producto extranjero que entra y nos hace la competencia desleal más absoluta. Todo esto que viene del norte de África, de Sudáfrica, todos estos tratados de libre comercio que el núcleo duro de la Unión Europea firma con países extranjeros, utilizando siempre a la agricultura española como moneda de cambio, y esta crisis que parece que ya empieza a remitir un poco también con el ministro Garzón de Consumo, de macrogranjas, sí, macrogranjas, no, más que nada parece, Vicente, que toda esta polémica lo que ha escondido es esta velada, este sutil ataque que ya hace años que estamos viviendo dentro de esa Agenda 2030 contra la ganadería y el consumo de carne, ¿no? Siempre hablamos de cómo ese consumo, esa proteína y esa grasa animal nos da cierta energía, sobre todo los hombres, energía masculina, testosterona, también cerebro, que parece que esa alimentación es la que quieren borrar para tenernos debilitados con sus gusanos y con su alimentación vegana. ¿Qué opinas, Vicente, de esta crisis de nuestro sector primario? Pues que efectivamente la alimentación que quieren para nosotros no es esa, ni es la natural, ni nada que se le parezca, sino los gusanitos, la carne sintética y la porquería que piensan ellos en su agenda, en su malhadada agenda 2030, que es la que nos quieren imponer al resto de los humanos. Nadie sabe por qué, y todo el mundo lo ve normal, y junto a esto va unido el cambio climático, y junto a esto va unido la contaminación en el mundo, etcétera, y tantas otras cosas que se inventan para atemorizarnos, como venimos diciendo casi de siempre en este programa, desde que empezó el puñetero problema de la pandemia en España, que con el terror se gobierna muy bien, y el terror no tiene fin. El terror no tiene fin. Recordad que era la capa de ozono, recordad que era el fin de los combustibles fósiles, recordad que era la necesidad de energía limpia, y por eso hemos instalado y estamos pagando esos ventiladores en la montaña, que se sirven para eso, para ventilar la montaña y poco más, y a precio de oro, y todo esto va en nuestro recibo de la luz, en ese recibo que pagamos al mes, que nos ha subido un 300% de lo que nadie se acuerda, y todo esto redunda en una pérdida horrible, horrible de condiciones de vida. De condiciones de vida, señores, porque el que no tengamos fácil acceso a la naranja, la naranja por lo que estabas comentando, pues sí, la naranja sudafricana está hecho mucho daño. El otro día comentaba en una noticia que un cajón de naranjas, una arroba, 11 kilos, se pagaba como un café. O sea, 11 kilos de naranja a 1,20 €, es espectacular. Naranja de la buena, naranja de la buena, de la nuestra. Nabel, Nabelina, Clementina, Arrufatina, la que se recoge por estas fechas, por la zona por la que yo vivo, en la que yo vivo, junto con otras tantas variedades, junto con el Keki también, que ha sufrido un bajón importante en precios, lo que repercute en el otro día almorzando con un muy buen amigo mío, con Óscar, de allí del pueblo de Carlet, lo comentaba, al campo le quedan un par de años. La presión a la que están sometiendo al productor, al agricultor, es insostenible, y no solo al agricultor. ¿Y ahora por qué? Ahora han sacado el tema de lo de las granjas, macrogranjas, esto que no podemos tener, señores. Vamos a ver, si según su libre mercado todo la fluctuación de los precios va a arreglo de oferta y demanda, si desaparecen las macrogranjas, ¿a cómo se piensa a la gente que va a pagar el kilo de chuleta de cerdo? Porque todo esto habrá que decirlo, o nos quedamos simplemente en que las macrogranjas son malas, porque cuando no, pues establezcan ustedes normas para que la depuración de los purines de una granja, la limpieza, el mantenimiento de los animales tenga unas condiciones pues mejor, más normales para que el animal no padezca, y poco más. No hace falta regular mucho en el mercado de la carne español, no hace falta regular mucho, porque ya nos obligan desde Europa a pinchar tanto producto, exactamente igual que pasa con el campo español. Viene todo hiperregulado por normas extranjeras, y que ahora estas normas extranjeras dicen que no, resulta que es muy malo producir mucha carne, y no, señores, no es malo. Producir mucha carne hace que baje el precio de la carne y que podamos tener acceso a carne de calidad, porque la carne española es de muy buena, de la mejor calidad. De hecho, los chinos nos compran, no sé si la gente lo sabrá, lo digo yo, nos compran carne de cerdo a patadas porque no les gusta nuestra carne de cerdo, aunque nuestros cerdos también son, excepto las razas autóctonas, la gallega y las razas ibéricas y tal, casi todas son, todo el ganado, todo la carne es todo, son razas importadas de Europa, pero da igual, al fin y al cabo las regalan en España, las estamos criando desde hace muchísimo tiempo porque producen muy buena carne con facilidad, con mucha calidad. Y vengo a decir con todo esto que no sé por qué ha surgido el tema este estúpido de las macrogranjas, señores. La gente tiene que saber que cuanto más carne se produce, más barato es el precio. Pero da igual que sea carne de pollo, carne de cerdo, carne de vaca, carne de la que sea. ¿Tiene que regular lo que, claro, que, perdona, ¿tiene que regular lo que comen los animales? Sí. Que hay que procurar que tengan unas condiciones fitosanitarias adecuadas para que el animal no padezca. De acuerdo. que no solo eso, también se estaban, hace mucho tiempo se metieron con, desde que ha caído, bueno, Parmalat, un gigante europeo de la producción de leche, que nos compraba la leche aquí a precio saldo. Bueno, quiero decir con esto que también en el sector lácteo se están viendo este tipo de problemas de sobreexplotación, de medidas sanitarias adecuadas para los animales. Todo esto, señores, si conseguimos disminuir, si estos tipos de la Agenda 2030 consiguen disminuir con leyes estúpidas, con regulaciones estúpidas, con gilipolleces de este estilo, la producción de carne, de leche y de verduras, de frutas a nuestro alcance, que señores, que en España tenemos de todos, esto es un vergel, España entera es un vergel en cualquier parte de España, se produce de todo. Si consiguen que no se produzca, lo que van a conseguir, si ya están subiendo los precios por porquerías que se han inventado, nadie sabe por qué, porque nos vamos a quedar con una mano delante y una detrás, un país que tiene de todo, por mor de estos estúpidos que gobiernan de manera estúpida, con normas estúpidas, vamos a pasar hambre, es que vamos a pasar hambre. Sergio, tu opinión. Sí, pues es evidente que lleva muchos años trabajando por cargárselo todo y yo vivo también en una zona en la que hay mucha agricultura y demás y ya prácticamente pues está bajo mínimos, o sea, ya antiguamente mucha gente se dedicaba al campo, hoy en día quedan cuatro contados y no paran de ponerle medidas absurdas, como ahora la última que les han puesto es que no pueden quemar ni la poda, o sea, cuando podan la viña, los almendros, los olivos, pues ya no pueden ni quemar lo que han podado, tienen que llamar a no sé qué empresa, que vayan, trasladarlo a tal punto para que allí lo hagan, y claro, y todo eso al final lo que repercute es en que al agricultor le cuesta más dinero la luz, le cuesta más dinero la gasolina, le obligan a pagar, como digo, nuevos impuestos, nuevas medidas absurdas que le encarecen pues su actividad, y cuando va a venderlo a la cooperativa y demás, va a la bodega, encuentra con que cada vez se lo paga más barato. Claro, pues al final pues el hombre tiene que cerrar. Entonces, ¿cuál es cómo quieren que se quede todo? Pues bueno, pues que el pequeño agricultor, el pequeño autónomo, el pequeño comerciante que tiene un comercio, lo que sea, que todo el mundo al final pues fracase, se vaya al paro, cierre su negocio y al final pues tenga que ir a pedir trabajo a las iba a decir grandes empresas, pero bueno, esto ya no son grandes empresas, no, esto ya son otra cosa. Estamos hablando de mega empresas a nivel internacional que lo controlan todo y se están adueñando de todo. Y claro, y para que esa gente pues siga cada vez con más fuerza, todos los pequeños de abajo tienen que resistir. Y es que no conozco a ningún sector actualmente en España, es que no conozco a ningún sector que no esté en pie de guerra. Y eso está pasando con un gobierno socialista que supuestamente mira por los trabajadores y mira por los débiles y demás, por los obreros, no, eso dicen, pero es que todo el mundo está en pie de guerra, los agricultores, los ganaderos, los transportistas, que hace un par de semanas anunciaron una huelga general que al final no se llevó a cabo, pero también estaban ahí, todos los autónomos están asfixiados, todo el mundo, es que todo el mundo. Ahora, eso sí, hace un par de semanas le subieron el sueldo a los funcionarios y a los políticos. Toda la gente que trabaja para el Estado, esos sí que están bien hinchados, a esos sí que les cuidan, porque al final, claro, dependen de ello para que ejecuten todas las leyes y normativas que ellos implantan contra la sociedad, necesitan tenerlos contentos, y a los funcionarios son a los únicos que, entre comillas, les siguen mimando, que también hay mucho funcionario que está descontento con el sistema, que también lo putean, pero que en cualquier caso, como digo, todo lo que se sale de ahí y todos los sectores, el minero, es que son todos, cualquier persona, cualquier trabajador que trabaje en cualquier empresa industrial, es que está la gente asfixiada, está la gente hasta el cuello. Y yo no sé de verdad cuándo pues van a dejar de mirar si para la izquierda, para la derecha, para mirar las cuatro tonterías que le dicen por la tele, que si la pandemia, que si no sé qué, y se van a enfrentar contra las élites. No lo sé, esa es mi pregunta. Sí, cuando esta pandemia, si algo nos tendría que haber enseñado, es la importancia de la soberanía en general y de la soberanía alimentaria en particular. Parece que no hacen caso, que siguen destruyendo nuestras pymes autóctonas de agricultura y de ganadería para favorecer esta Agenda 2030 a estos globalistas y a ese foro de Davos que junto con sus coleguitas de la dictadura china, Vicente, parece que se acaban de volver a reunir de forma virtual. No sé, Vicente, brevemente, en dos minutos, si tienes información de este foro de Davos, de qué han hablado los estos globalistas con sus amigos chinos, coméntanos brevemente. Bueno, hay un especialista que ha salido publicado en El Economista, no recuerdo el nombre ahora, un americano, que dice que eso, que lo que está sucediendo en China es no es la vuelta a un comunismo, sino una evolución lógica del mismo dentro de los parámetros que se ha conseguido, esta economía china, esta mezcla de capitalismo y comunismo, China, pues eso, repartir un poco la riqueza. Y es que cuando oigo repartir la riqueza, normas para que llegue a todo el mundo el nivel adquisitivo y tal, esto es el que no vea el comunismo verá socialismo. Yo por lo menos así lo veo. Y ya lo he dicho desde el principio, cuando hablamos del tema China, esto lo que nos quiere imponer el modelo chino que ya han elegido los señores judíos que dominan el mundo, y ya lo han elegido para nosotros, es ese tecnocomunismo que les viene muy bien y con el que están jugando. Alguien que vea esta pandemia desde otra perspectiva se dará cuenta que es el SARS-CoV-19 tiene patente de registro, señores. O sea, que esto no es una generación espontánea de un virus que ha surgido, ¿no? Esto fue creado artificialmente, se ha patentado y lo han soltado. Y es la economía china la que más ha crecido durante estos dos años de pandemia. Y que es un modelo a exportar. A la vista está que los economistas americanos así lo creen. Hay mucho lo que están intentando hacer aquí en el resto de Europa. Acabar con la clase media a base de mezclarla con la invasión a la que nos están sometiendo por todas las fronteras de Europa, sobre todo por las nuestras, que somos los que más, por lo menos es mi parecer, los que más lo estamos sufriendo. Con todo esto, estas medidas que implementan, económicas, políticas, de alimentarias, etcétera, están consiguiendo acabar con la clase media y solo les hace falta la piedra de toque, el momento en el cual aparezcan estas nuevas normas de las que estábamos comentando en el primer programa que quieren implementar para nosotros, que las consigan meter y al fin y ya está, y tendremos lo que ellos quieren para nosotros, que es un tecnocomunismo. En el foro de Davos, no sé, lo he leído pero no he podido profundizar en la noticia, yo solo pienso al respecto de esta economía china, que es la que han elegido para el resto del mundo, y de hecho los augures capitalistas hablan muy bien de ello cuando el río suena agua lleva. Yo esto no lo veo absolutamente bueno para nosotros, la economía europea y para la gente europea, no lo veo positivo. Sergio, para terminar. Sí, pues mira, oficialmente, y lo tengo aquí apuntado, en esta nueva edición virtual del Foro de Davos se va a tratar el asunto de la pandemia del COVID-19, el estado de la economía global, la desigualdad vacunal, que no sé muy bien lo que significa, imagino que querrá decir que van a llevar la vacuna hasta el último rincón de África, entiendo yo, y a otros países donde no están vacunados y que casualmente pues tampoco pasa nada, sobre el cambio climático, ¿no? Va a ser otro tema que van a tratar allí, que como sabéis, pues al final lo van a enfocar todo a establecer problemas globales para vender soluciones globales que requieran la participación de todos los países del mundo unidos y controlados por un mismo ente para hacer frente a ese problema, con el que también pues lo piensan redistribuir todo, la cooperación tecnológica en la cuarta revolución industrial y este cambio energético, que como sabéis, este cambio energético liderado por exactamente las mismas manos que sostienen el actual sistema energético, que ahora nos van a hacer cambiarlo y además nos van a hacer también financiarlo a lo de siempre. Y al final, pues bueno, estos son los puntos que más, iba a decir que más preocupan a la élite, no. Estos son los puntos con el cual pues van a seguir mamoneando a la población y van a seguir pisoteando a la gente pues hasta todo lo que hasta donde se dejen, sin más. Y por supuesto, mucho libre mercado para que la dictadura china arrase el mundo entero con sus productos y con su competencia desleal. Nada más, amigos, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados y empiezo por Sondurio Spano, Vicente Estarelles, como siempre agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa, Vicente, y nada más, te esperamos la semana que viene. Un saludo. Un saludo para ti, otro para Sergio. Exclusivo abrazo a nuestros oyentes, a los que siempre pido que hagan el favor de compartir nuestros audios para que lleguen cada vez a más gente. Y nada, Dios mediante, nos veremos, nos oiremos el próximo martes. Un saludo a todos. Y Sergio, que es Sergio Martínez, que bueno, en el programa al principio al presentarte no he dicho nada, Sergio, pero ahora te lo comento en la despedida. Sergio, me imagino que sigues muy presente en redes sociales. Sí, sí, así es, ahí estamos, colaborando en los programas donde me invitan, como este, y bueno, pues haciendo el contenido que nos dejan y sobre todo, pues intentando seguir manteniéndonos cuerdo, que yo creo que es el reto principal que tenemos, ¿no? Los que no casamos con esta dictadura y al final, pues de nosotros depende, ¿no? De nuestra salud mental depende y de nuestro estado de ánimo y de nuestra fe por querer cambiar las cosas, nuestra lucha diaria, pues depende que por lo menos una mínima llama de esperanza pues todavía perdure. Así que nada, muchas gracias por invitarme, Miguel. Un saludo a toda la audiencia y un placer estar aquí contigo y con Vicente. Gracias a ti, Sergio, por habernos acompañado en este debate que ya terminamos, pero por supuesto aquí la Voz de Europa continúa. Nos vamos ya con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería. Un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris. A la venta en Amazon. Y ahora sí, vamos al parte de la invasión con Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Feliz año para todo el mundo. Muy bien, aquí estamos una semana más, encantada de estar con todos vosotros. Como siempre os digo, trayéndonos noticias no muy agradables, pero necesarias. Voy a empezar más o menos como hago siempre, dando un pequeño repaso de los inmigrantes que nos han llegado a nuestras costas, bueno, a España, nuestro país, nuestro querido país, lo poquito que llevamos de año. Mira, la avalancha de inmigrantes ilegales a las costas canarias se dispara. Bueno, esto es casi cada año, pero cada vez más. Casi 1 millar de ilegales han llegado a las costas canarias en los primeros 14 días de este recién estrenado 2022. Por supuesto, sin verse obligados a entregar ningún tipo de pasaporte, documentación, pasaporte COVID, nada, absolutamente nada. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Djokovic, que no puede jugar al tenis porque no está vacunado, pero aquí entran todos los inmigrantes que le dan la gana sin ningún tipo de control. Que por cierto, no he escuchado, no sé si vosotros, no he escuchado a ningún inmigrante, en ningún centro de integración de inmigrantes o un centro de MENAs que haya muerto por COVID. No sé vosotros, pero a mí no me suena. El caso es que en los últimos 5 años, para que os hagáis una idea, la inmigración ilegal en el archipiélago canario se ha disparado por encima del 5.500%, que se dice muy pronto. En los últimos 5 años, de hecho he visto el gráfico, bueno, y es impresionante. Ya te digo, llegando al 5.500%, más que hace 5 años. La supuesta alternativa política que tenemos en España, la supuesta alternativa política del PSOE, es decir, el PP, va a seguir, como hizo siempre, con las mismas políticas de inmigración. Y lo digo porque voy a poner un ejemplo. Hace pocos días tenemos a la Junta de Andalucía, presidida por el pepero Juanma Moreno, que en esta semana, hace 3-4 días, aprobó más de 100 subvenciones por un importe que supera los 2 millones de euros repartidos entre varios ayuntamientos y organizaciones de acogida e integración. Esto me gusta siempre decirlo, denunciarlo, porque cada español, cada uno de nosotros, nos hacemos cruces, como siempre, con la subida de la luz, con la subida del autónomo, en mi caso, con la subida de tantos impuestos, en que nos vemos para terminar el mes, y vemos que nuestro dinero se gasta así tan alegremente en seguir acogiendo e integrando, que eso de integrar también se daría para un programa, a esta gente que llega, sigue sin parar de llegar sin ningún tipo de control. Pero ahora vamos a ir a los hechos o a las consecuencias de esta entrada masiva de inmigrantes que sufrimos en España o en toda Europa desde hace ya demasiado tiempo. La semana pasada os hablábamos de la detención de inmigrantes colombianos y marroquíes, principalmente son de esas dos nacionalidades, que usaban y abusaban de niñas españolas a las que no solo prostituían, sino que las utilizaban para llevar droga en patinete de un lado hacia otro, ofreciéndose de paso sus servicios. Hemos sabido que estas niñas también habían sido obligadas o sugestionadas a base de drogodependerlas, hacerlas drogodependientes, en el centro de Menas de Hortaleza. Es decir, estas niñas también eran llevadas al centro de Menas de Hortalezas para que llevaran allí la droga y de paso ofrecían los servicios de estas niñas. Como os he dicho, estas niñas las hacían drogodependientes para tener siempre ese chanje, ¿no? Esa obligación o ese mono, ¿no? De ir a por su droga y de paso, pues, aprovecharse de ellas. También hemos sabido que uno de los 37 detenidos por prostituir a estas menores españolas vendió a su propia hija de 13 años por 2 bolsas de cocaína. Para que os hagáis, esta información os la doy para que os hagáis una idea de los engendros que vienen a nuestro país, capaz de vender a su niña de 13 años por 2 bolsas de cocaína. ¿Qué no harán a las niñas españolas? Este individuo en cuestión tiene 22 años y es de nacionalidad colombiana. Nuestros queridos hermanos, sí, estos. La niña de 13 años, su hija, es ahora mismo una testigo protegida y era explotada sexualmente por varios de los implicados, incluido su padre. Esta chica, este testimonio, ha sido clave para la detención de toda esta gentuza. No sé si quieres comentar algo, Miguel, interrúmpeme cuando quieras. No, continúa, simplemente pues eso, este fenómeno de estas mafias de extranjeros que, como dijimos la semana pasada, ya ocurre hace tiempo en otros países europeos. En Inglaterra son pakistaníes la mayoría de estas mafias de extranjeros que prostituyen a niñas blancas británicas, y aquí Pues Noelia nos está dando esta exclusiva, por así decirlo, porque muchos nos tememos que este tipo de casos se va a empezar a multiplicar en España a partir de ahora. Continúa. Se van a empezar a multiplicar y tampoco lo escucharéis demasiado. No lo escucharéis demasiado como la noticia que voy a dar ahora, que ya os adelanté en el canal de Telegram de Aquí la Voz de Europa. Y os lo traigo una noticia que seguro, de verdad, no la habéis escuchado en ninguna parte, o también posiblemente la habréis visto si me seguís en mi cuenta de Twitter. Hablo de la manada de Nochevieja en Italia. No sé si habréis escuchado algo, seguramente no. Varias agresiones y abusos sexuales tuvieron lugar en Milán la pasada Nochevieja, después de que 9 chicas, más bien niñas, diría, porque he visto el vídeo, está en mi Twitter, podéis verlo todos, es espeluznante el vídeo, alertaron de haber sido víctimas de violación. Según recogen los medios italianos, no es una pandilla estructurada, sino que fueron formando varios grupos a lo largo o durante toda la noche, acorralando a estas niñas, porque insisto, hay que ver el vídeo, son niñas, para atacarlas cuando las vieran solitarias o aisladas. Estos individuos, que debían estar en su país expulsados inmediatamente, habrían ejercido una fuerte violencia sexual acompañada de teléfonos móviles y bolsos. Es decir, de robo de teléfono móvil grabado a la niña abusando de ellas con el teléfono móvil, aparte pues las robaban también, claro que sí. Bueno, uno de los detenidos se llama Mohamed Abad Abrahim, de 18 años, y un segundo detenido se llama Abdallah Boyubreda, de 21 años. Serían los únicos arrestados. El arresto se produjo en Turín. No sé si es que están intentando escapar, como cuando suelen hacer estas cosas, se escapan o cambian de pasaporte, tienen una nueva identidad, lo de siempre. Estos dos desgraciados estarían siendo investigados por la autoría del ataque, pero hay más de 12 personas, algunos nacidas ya en Italia, que estarían involucrados. Estos sucesos también esto sucedió en 3 puntos distintos de Milán en esa misma Nochevieja. Como digo, son 12 personas que estarían involucradas, si no más. De esas 12, solo 2 han sido detenidos, uno de 18, otro de 21, 2 niñatos desgraciados. Algunos de ellos habían nacido ya en Italia, esos nuevos, los nuevos europeos, y otros pues tendrían la nacionalidad o estarían pendientes de la nacionalidad o serían recogidos, refugiados entre comillas, o historias de estas. Lo interesante, yo me he ido a buscar lo que dice el alcalde de Milán. Me parece interesante buscar lo que dice el alcalde de la localidad cada vez que sucede algo así. Y ahora os digo por qué. El simpático alcalde nos dice, y digo textualmente, yo no lo he entendido, os lo digo a ver si lo entendéis vosotros, me lo explicáis porque yo no lo he entendido. Necesitamos algo en este momento, no con carácter retroactivo. Estaremos atentos. El mensaje es, sobre todo para las mujeres, milanesas o no, que estén en Milán, que estas cosas no deben pasar. Sinceramente, no lo entiendo. No entiendo el mensaje del alcalde de Milán. Necesitamos algo en este momento, no con carácter retroactivo. Y estaremos atentos. Este mensaje va para todas las mujeres, no solo con las mujeres de Milán. O sea, nada. ¿Por qué me voy a buscar la explicación o la excusa o la justificación o lo que queréis llamarlo del alcalde? Porque me esperaba más o menos una misma explicación que dio la alcaldesa de Colonia en la Nochevieja de Alemania, en Alemania, que todos lo recordaréis, cuando dijo aquello de es que las chicas no deberíamos ir en minifalda. Me esperaba algo así. No me he sorprendido demasiado, porque básicamente lo que ha dicho el alcalde de Milán sigue siendo nada. La nada, pues eso. Seguirá pasando, las organizaciones feministas no dirán nada, lo de siempre, Miguel, lo de siempre. Sí, lo de siempre. Son su grupo mascota, estas bandas de extranjeros, está dentro de su agenda, en paralelo a la agenda feminista, y como decimos siempre, si el agresor no es un blanquito europeo, toda esta gente, todos estos izquierdistas y todas estas mafias de feministas nunca jamás quieren saber absolutamente nada de estas terroríficas agresiones sexuales y de estas mafias. Es alucinante este doble rasero, aunque yo creo que, por suerte, una buena parte de la población ya se está empezando a dar cuenta de la cara dura de estas feministas. Un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Bueno, y por último, de nuevo, sigo vigilando a nuestros queridos vecinos del sur. Nótese mi ironía. Como sabréis, Marruecos sigue afianzando relaciones con Israel y con Estados Unidos. Pues bien, ahora toca China. Atención a Marruecos. Algo que no debemos dejar de mirar ni un solo segundo. Lo digo y lo diré siempre. China potencia en Marruecos su proyecto de la nueva ruta de la seda. Rabat y Pekín firman un acuerdo de cooperación comercial. Marruecos ya no solo es un aliado estratégico clave de Estados Unidos, sino que ya ha firmado un acuerdo comercial con China. A su vez, Pekín no solo se contentan con tener o ser el primer suministrador de Argelia y constructor de las grandes infraestructuras, sino que pretende potenciar en Marruecos, gran rival político de Argelia, su nueva ruta de la seda. En ese memorándum se traducirá en una lluvia de inversiones desde China a Marruecos. Lluvia de dinero de China a Marruecos. Entre algunos de los planes favoritos de Marruecos se encuentra la extensión hasta Marrakech del tren de alta velocidad, que ahora llega a Casablanca, desde Casablanca hasta Tánger. El objetivo de Rabat es llevar los grandes proyectos ferroviarios hasta el Sáhara Occidental. ¿Ok? Atención con esto. Hasta el Sáhara Occidental. Acabada esta noticia, os enlazo con otra, que acabo de conocer y que le da quizá más sentido para nosotros, para los españoles, y más incertidumbre, si cabe también. Felipe VI, y además, al hilo de la noticia anterior, la que os acabo de comentar. Felipe VI, precisamente hoy, en una recepción del cuerpo diplomático en el Palacio Real, en presencia de Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha querido enviar un mensaje a Rabat. El mensaje no es otro, para desgracia y para sorpresa, y para poca sorpresa la nuestra, que es instar a Marruecos a caminar juntos para empezar a materializar la nueva relación con España. Una nueva relación bilateral que hay que materializar, añade. Esa nueva relación bilateral que dicen de materializar, pero que ya sabemos que ambos gobiernos, tanto el español como el Marruecos, ya trabajan juntos. O sea, me consta. Para dejar atrás, según ellos, la actual crisis diplomática. Felipe VI, subrayar el carácter estratégico que tiene para España la relación con Magreb, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ha señalado que ambos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para que el siglo XXI, para este siglo XXI, sobre pilares más fuertes y sólidos. Las típicas frases del Felipe VI, pilares fuertes, sólidos. Esos rollos. Bueno, y dice textualmente, ahora ambas naciones debemos caminar juntos para empezar a materializar ya esta relación. Que, por cierto, la embajadora de Marruecos no ha asistido. A mí esto me huele a relajación, a mí esto me huele a cesión, me huele a como cuando empezaron a ceder cada vez más competencias a Cataluña, pues algo así. Me huele, no sé a vosotros, pero a mí me huele que el gobierno de España, junto con Felipe VI, efectivamente van a dar lo que quiere Marruecos. Resumido, van a darle lo que Marruecos pide. Está claro. No sé lo que pensáis vosotros, Miguel, pero a mí esto me huele fatal. Sí, y no de ahora. Ya viene de hace tiempo que todas estas potencias extranjeras están apoyando a Marruecos y es siempre en contra de los intereses de España. Es cierto que lo que tú has comentado, ese discurso del rey Felipe VI, totalmente vergonzoso y entreguista, en una reunión de embajadores en las que no estaba la embajadora marroquí, porque los marroquíes siguen haciéndose los ofendiditos con España, porque acogimos al líder saharaui, el señor Ghali, cuando ellos llevan años y años con una política totalmente hostil y agresiva, continua, contra España, por la que no se disculpan nunca por nada, al revés, cada vez van a más, cada vez están más agresivos y toda esta clase política desde Felipe VI para abajo están totalmente entregados y sometidos a los intereses de Marruecos y de sus patrones extranjeros. La llevamos clara, el pueblo español, con estos dirigentes, y si no espabilamos, desde luego, Ceuta, Melilla y Canarias nos las van a quitar en cuanto nos despistemos un poco, pero luego, ojo, que irá toda España, que esta gente no se va a quedar ahí solo en la frontera sur, llegarán hasta donde les dejemos. Es que, atención con sus amiguitos, Estados Unidos, Israel y China. O sea, España estamos a los pies de los caballos, nunca mejor dicho. Sí, y ahora también hasta la Unión Europea, Alemania, que parecía que estaba un poco con España, ya está también cambiando de bando. Me imagino que para variar están utilizando España, en este caso las Canarias, como moneda de cambio en ese conflicto que tienen ellos con Rusia y con Ucrania. Me imagino que van por ahí los tiros. Sí, yo lo que he querido decir o poner de manifiesto en lo que he escuchado hoy al rey Es que para mí es consolida las sospechas que tenemos, Miguel. Consolida las sospechas que tenemos de que ya sí, se da por bueno, se ha dado un paso a dar lo que pretende Marruecos. Y claro, a mí me da bastante terror, lo llevo avisando bastante tiempo, veremos a ver. Y por supuesto, el rey de Marruecos va a aprovechar antes de que se vaya el Sánchez, aunque da igual quién esté. Pero desde luego Sánchez es ahora mismo el más débil. Y yo creo que van a aprovecharlo tanto como hacen los vascos, como los partidos nacionalistas vascos o nacionalistas catalanes, están aprovechando al máximo porque saben que ahora tienen la mejor oportunidad. No es que luego no la tengan, sino que ahora tienen la mejor oportunidad. Y pienso que el rey de Marruecos piensa exactamente lo mismo, que les queda un año, año y medio o lo que sea para dar el golpe definitivo. Así que nada, estaremos muy atentos, ojalá me equivoque. Por desgracia, Noelia, me parece que no te equivocas. Todos los indicios van por ahí. Así que, bueno, y nada más. Dicho esto, como siempre, Noelia de Trastámara, agradecerte tu trabajo con este nuevo parte de la invasión. Y nada más, Noelia, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Un saludo para todos. Y una semana más vamos a la sección de historia de aquí La Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues bueno, Enrique, lo de siempre, ¿de qué aniversario, de qué hecho histórico hablamos esta semana? Pues mira, hoy vamos a hablar de, en concreto, de dos fechas del siglo XVII, ¿no? Vamos a recordar estas dos fechas. La primera es el 17 de enero de 1641, en que Pau Clarís proclama la República de Cataluña. Pero claro, si habláramos sobre ese tema, el recorrido sería muy corto, ¿no? Porque 6 días más tarde de esta proclamación, esta República Catalana se entregaría a Francia. Lo hace el 23 de enero de 1641, en que el rey de Francia, Luis XIII, es proclamado conde de Barcelona y soberano de Cataluña con el título de Luis I de Barcelona. Poco duró, pues, el supuesto ansia independentista. O quizá duró lo que tenían previsto estos patriotas catalanes, o que quizá no lo fueran tanto, y fueran más agentes de una potencia extranjera como era Francia. Esto es lo que vamos a hablar, así que sin más, si te parece, entramos en situación histórica. Vamos a repasar los hechos para hacernos una idea global de la situación de esta época, ¿no? España estaba en guerra con Francia desde el año 1635, y como zona fronteriza con el país galo, Cataluña era fundamental para el tránsito y el acantonamiento de tropas. El válido del rey, Felipe IV, el conde duque de Olivares, intentó poner en marcha la que se denominó unión de armas para que todos los territorios de la corona aportasen dinero y hombres al esfuerzo bélico, ya que la mayor parte del peso recaía en la corona de Castilla. En el siglo XVII se cantaba esta coplilla, ¿no? Cataluña y Portugal no tributan un real. En Navarra y Aragón son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta su cruz. Nos da una idea de quién pagaba estas sobrecargas, ¿no? En Cataluña, la Generalidad, amparándose en sus fueros, se oponen a esta medida y dice que solo los campesinos están obligados a alojar y mantener a las tropas, quedando exentos los nobles, el clero y los ciudadanos. No parece que sean muy solidarios, pero en fin, esto era lo que estos eran sus normas. Aunque la norma esta de alojar las tropas era habitual en todos los reinos europeos, no era un hecho similar, un hecho que solo se diera en España. No es que aquí se quisiera humillar y someter a los catalanes. En esos años del siglo XVII se dieron una serie de malas cosechas, por lo que no sobraban alimentos. Esto hacía crecer el malestar de los campesinos al tener que compartir sus escasas sus escasos bienes y dar de comer a las tropas, que si le sumamos los abusos que seguramente se produjeron por parte de la soldadesca, tenemos un buen cóctel explosivo. Las instituciones catalanas nada hacían para frenar este descontento y muchos eclesiásticos, sobre todo, echaban leña al fuego, entre ellos el recién nombrado presidente de la Generalidad, el canónigo de la Seo de Urgel, Pau Clarís, quien, aparte de acusar a los soldados de todo tipo de actos violentos, se negaba a que la Generalidad y el Consejo del SEN sufragase los gastos de guerra. Así estaban las cosas cuando el 7 de junio de 1640 se produce el denominado Corpus de Sangre, en la que numerosos campesinos se habían ido a la ciudad condal a celebrar el día del Corpus Christi. Alentados por sus clérigos y los políticos locales, atacaron con hoces a los soldados y representantes de la corona que se encontraban a su paso, llegando a asesinar a Dalmau Querat, el virrey de la corona de España en Cataluña, sin que las autoridades locales hiciesen nada por impedirlo. Quiero señalar, en contra de lo que nos quieren vender, que la revuelta de los segadores no fue en contra de la corona de España ni por la independencia de Cataluña, ya que los gritos que proferían era «¡Viva el rey y muere el mal gobierno!». Lo que se rebelaban eran contra los abusos propios y ajenos, de tal forma que esta revuelta derivó después en una auténtica protesta antiseñorial y pasaron a asesinar a hacendados sin que la Generalidad pudiese frenarlo. Pero no solo esto, sino que Clarís se enroca en su postura y ante la grave situación que tiene, en vez de intentar llegar a un acuerdo con el conde duque de Olivares, comienza a negociar con Francia para que les prestase ayuda, quien hasta entonces había sido su enemigo. El 7 de septiembre de 1640, los diputados catalanes Francesc Tamarit y Francesc Vilaplana firman con el cardenal Richelieu de Francia el Pacto de Ceret, por el que obtienen apoyo militar y se someten al vasallaje de Francia. Tres días después, Pau Clarís y Casademont convoca a las Cortes de Cataluña y anuncia los acuerdos alcanzados con Francia, cuando en realidad debía haber sido al revés. Primero debía haber consultado a las Cortes y después negociar. Lo que me indica que quizá todo esto estuviera más que pactado de antemano. Tras esto, Clarís convoca a la Junta de Brazos y procedió a emitir deuda pública para pagar los gastos del ejército francés. O sea, lo que se negaba a hacer con el español. Con esto habían conseguido que la monarquía hispánica tuviera que luchar en tres frentes. Portugal, que aprovechó la situación y se sublevó, Flandes y Cataluña. Los únicos beneficiados por esta situación eran los enemigos de España, entre ellos Francia o Inglaterra. El ejército español avanza en Cataluña promoviendo rebeliones, en este caso no contra el ejército, sino contra la propia Generalitat, que querían volver a estar bajo la corona hispánica. Así las cosas, tras haber pactado con Francia, Pau Clarís promulga la República Catalana, como ya he dicho al principio, y seis días más tarde anuncia el vasallaje de Cataluña al rey de Francia, Luis XIII, nombrándole conde de Barcelona. Lo más benévolos con esta decisión nos hablan de que los franceses negaron su ayuda a los catalanes si no rendían pleitesía al rey francés antes, y que ante la inminente llegada de las tropas de Felipe IV accedieron a ello. Pero personalmente creo que todo estaba negociado y lo que hicieron fue un teatrillo, o sea que Cataluña, o más bien una parte de esta región, se independiza de España para ser vasallos de Francia. Muy nacionalistas catalanes los artífices de esta maniobra, pues ciertamente no lo eran, ¿no? El 26 de enero de 1641 las tropas españolas son derrotadas en la batalla de Montjuïc. Tras esto, Felipe IV decide reducir el número de tropas en el frente catalán para centrarse en Flandes. Y solo tras la paz de Westfalia en 1648 se retomará más en serio la reconquista de Cataluña. El sometimiento de Cataluña a Francia no satisfizo a la gente. Las tropas francesas se asentaban en la región como un auténtico ejército de ocupación. La Generalidad tiene que sufragar los gastos de este ejército y los campesinos mantenerles y alojarles, a ellos y a toda su impedimenta, caballos incluidos. A los comerciantes tampoco les iban mejor las cosas. Con la guerra habían perdido sus mercados naturales con el resto de España y los productos franceses compiten con los locales, convirtiendo Cataluña en un mercado abierto para las mercancías francesas. Esta situación provoca una importante pérdida económica en la región, aumentada por la subida de impuestos para pagar a las tropas francesas. Esto se traduce en constantes disturbios, donde son apresados muchos ciudadanos y los funcionarios que les apoyan. Tras la paz de Westfalia, en octubre de 1648, la monarquía hispánica ya puede liberar tropas de otros frentes y concentrarlos en Cataluña para terminar de una vez por todas con la ocupación francesa. Ahora la situación es bastante más propicia para los intereses españoles. Aparte de disponer más tropas, los años que Cataluña ha pasado como parte de Francia favorece a España. Bajo el dominio francés, la situación ha empeorado con respecto a la que tenían con Felipe IV. Prácticamente se ha desencadenado una guerra civil dentro de Cataluña entre los partidarios de pertenecer a Francia y los de su reintegración en España. En julio de 1651 se hace cargo de las tropas reales en Cataluña el hijo bastardo de Felipe IV, don Juan José de Austria, que a la vez que incrementa la presión militar, poniendo cerco a la ciudad de Barcelona, negocia con los opositores a los franceses en el interior de la ciudad y con buen tacto va sumando adeptos, logrando que finalmente el virrey francés en Cataluña, el mariscal Motte, rinda a la ciudad el 13 de octubre de 1652. Juan José de Austria había negociado antes las condiciones con los barceloneses, otorgando el perdón para Cataluña y comprometiéndose a mantener sus fueros. Ese mismo día, las tropas españolas entran triunfalmente en la ciudad condal, siendo vitoreadas y aclamadas por la ciudadanía. Por su parte, la Generalidad, el Consejo del Cent y la Junta de Brazos aprueban reconocer a Felipe IV como rey de Cataluña y su señor natural. Aprueban por votación aportar 500.000 libras anuales durante 3 años para sufragar los gastos de guerra contra Francia, así como alojar y mantener a los soldados del rey que participasen en esta campaña. La guerra en Cataluña se prolongará con mayor o menor intensidad hasta 1659, en la que se firma en la isla de los Faisanes el denominado Tratado de los Pirineos. En él se establecen los Pirineos como línea fronteriza entre ambos países, por lo que los territorios de la Cerdaña y el Rosellón, que están bajo la corona hispánica desde que esta era una provincia romana, pasan a ser de Francia, con la excepción de la Villa Real de Llivia, el enclave español en territorio francés, perteneciente actualmente a la provincia de Gerona. En este tratado también se acuerdan mantener vigentes los usaches de Barcelona y todas las instituciones existentes antes de la guerra, tanto el derecho foral como la lengua. Pero por parte francesa poco duran estas garantías. El 2 de abril de 1700 se publica un edicto real en Francia que prohíbe el uso de la lengua catalana en los actos oficiales. Las instituciones catalanas desaparecerán en la denominada Cataluña Norte, y a día de hoy ha desaparecido casi toda la simbología catalana de estos territorios. Pero España es el país opresor y anticatalán, según pregonan los indepes. Se estima que esta aventura de proclamar la República y después convertirse en súbditos franceses les costó al pueblo catalán cuatro veces más que las exigencias que les hacía el conde duque de Olivares. Que la pérdida del Rosellón y la Cerdaña no fue una consecuencia de la negligencia de España, de la España de Felipe IV, sino de la propia Generalidad, que le ofreció a Luis XIII ser el conde de Barcelona, y como consecuencia de ello, con una España debilitada, como los Borbones franceses no pudieron quedarse con toda Cataluña, al final se apropiaron del Rosellón, definitivamente. No podemos olvidar que también como consecuencia de esta rebelión se produjo el desmembramiento de la corona hispánica y Portugal no ha vuelto a formar parte de la misma. Si alguien se cree que el efecto mariposa y que estas cosas suceden por una pequeña casualidad, a mí me parece bien. Pero a mí me cuesta creer que los denominados independentistas no tuvieran pactado de antemano su servicio a una potencia extranjera, algo que a día de hoy se sigue produciendo. Parece que no hay tanta diferencia entre estos aprendices de brujo del siglo XVII y los del siglo XXI. Más le valdría a más de uno repasar su propia historia para no caer en los mismos errores. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización. Sí, está claro. Cuando decimos por qué el separatismo tiene que ser ilegalizado, ya sabemos por qué lo decimos. La historia, como nos acaba de contar Enrique Lemus, te lo está diciendo, que los separatistas, el separatismo es la palanca a través de la cual el enemigo extranjero puede golpearte. Y aquí estábamos en una guerra en muchos frentes, había el frente separatista en Flandes, estábamos en guerra con Francia y fue este movimiento separatista catalán el que tanto daño hizo en ese momento a España, y además recordemos que este conflicto con Francia era en gran parte por estos territorios fronterizos que pertenecían a Cataluña, es decir, que Cataluña, las élites catalanas, teóricamente, tendrían que haberse implicado muchísimo en este conflicto, pero hicieron lo contrario, no quisieron saber nada, se vendieron al enemigo francés y al final fueron ellos los que acabaron perdiendo, tuvieron que volver a España, pero Enrique, como acabas de decir, mantuvieron absolutamente todas sus instituciones de autogobierno, tanto que lloriquean los separatistas de hoy con el año 1714, pues bueno, antes hubo este 1640, del que España, el gobierno de España de entonces, no tomó ni una sola represalia desde este punto de vista de contra el autogobierno de Cataluña, a pesar de que las élites catalanas de la época le dieron motivos de sobra, ¿no es así? Pues así es, había habido bastantes motivos, más que suficientes, para haber quitado las instituciones catalanas. Y lo que, tanto que habla, lo que hace después, lo que se hace después de la Guerra de Sucesión es aplicar la misma y que España, intentarse que España tuviera una misma legislación para todos los territorios, pero no se prohíbe el catalán, no se prohíbe el catalán en las instituciones y sigue manteniéndose. De hecho, lo que se limitan son los fueros catalanes, no se eliminan. En Francia, la parte catalana francesa, se hace tabula rasa y se elimina totalmente. No hay ningún vestigio y, de hecho, no hablan catalán allí nadie. Aquí parece que España es el país opresor y resulta que se mantiene porque precisamente se han respetado esos derechos, ese habla y esas costumbres, ¿no? Pero bueno, los malos son los de siempre, los que lo permiten, porque por lo menos permiten hablarlo. Claro, en Francia no permiten hablarlo, pues no hay malos ni buenos, no existe. Pues nada más, Enrique, con esto terminamos la sección de esta semana y nada más, Enrique Lemus, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. En el debate hemos hablado del gravísimo problema al que se enfrenta el campo español y precisamente para protestar contra ese problema, contra esas nefastas políticas agrarias del gobierno de España, pero también del de Bruselas, este domingo habrá una manifestación en Madrid en defensa del campo español que tiene que ser masiva. Nuestro amigo Víctor Viciedo, activista agrario, estará en esa manifestación y nos anima a todos a que participemos en la misma. Adelante, Víctor. Buenos días, me llamo Víctor Viciedo y soy el presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Quería informar de que el día 23 de enero hay una macromanifestación del mundo rural en Madrid, que saldrá a las 11 horas de la Plaza de San Juan de la Cruz, frente al Ministerio de Transición Ecológica, y que finalizará sobre las 3 de la tarde en la zona de la estación de Atocha, frente al Ministerio de Agricultura. La convoca una asociación independiente de partidos políticos y no subvencionada denominada Alma Rural. Subrayo lo de independiente y no subvencionada porque estas dos características son las que dan la fiabilidad de que lo que se pide en la manifestación no está al servicio de ningún partido político, ni están manipulado por el gobierno. A ella nos hemos adherido más de 300 asociaciones y organizaciones del mundo rural y sus actividades, agricultores, cazadores, pescadores, ganaderos, etc. El mundo rural está en peligro por las políticas globalistas y verdes de Bruselas, que están siendo apoyadas también por nuestro gobierno y que están poniendo en jaque a todas las actividades del mundo rural. El sector primario europeo contamina un 10% aproximadamente del total, pero purifica un 30% de lo contaminado. Y entonces, ¿por qué se ceban con el sector primario si las comunicaciones, por ejemplo, los transportes son un 30% y la industria es mucho mayor también? Que el mundo rural no es otra cosa que nuestra alimentación y por lo tanto nos podemos permitir el lujo de contaminar un poquito, y máximo cuando somos los únicos que encima beneficiamos más de lo que contaminamos. Pues esta situación hay que revertirla, y solo una revolución de todo el mundo rural unido lo puede alcanzar. Y aquí quiero denunciar que los sindicatos agrarios hipersubvencionados, ASAJA, COAC y La Unión, pero sobre todo ASAJA, a pesar de haber sido invitados y de haber negociado con ellos, como no son ellos los que convocan, se han desmarcado. Y no contentos con no ir, están intentando reventarla, y para ello han convocado ellos otra manifestación, o casualidad, con el mismo lema, por el mundo rural. Esta la convocan para el día 20 de marzo, y en lugar de anunciarla después del 23 para no interferir en esta otra, o incluso apoyarla del 23 y ir también a la del 23, con mucha mala intención la han anunciado en prensa ya, para confundir y para desmoralizar. Pero hay que tener en cuenta que sus reivindicaciones, que es lo importante de una manifestación, difieren con las del día 23 de enero. Mientras que los agricultores del día 23 de enero de asociaciones independientes ponemos el acento en la competencia desleal que llega desde terceros países, en donde los salarios son 10 veces inferiores a los europeos, y que por ejemplo la navelina está a 12 céntimos o se está quedando en los árboles sin recoger debido a los cítricos que nos están llegando desde Sudáfrica y Egipto y otros países, estas asociaciones subvencionadas lo ponen en una ley que ya está aprobada por el gobierno y que no sirve absolutamente para nada, la ley de la cadena alimentaria. Esta ley no va a funcionar porque lo de prohibir vender por debajo de costes es una entelequia. Primero, porque no es la administración la que los marca, por ley de competencia está prohibido que el Estado interfiera en los precios, y entonces le dicen que es el agricultor el que tiene que marcar esos costes de producción. Y el comprador se la tiene que comprar por encima de ese precio. Pero esto no va a funcionar porque el comprador no está obligado a comprarle al productor español. Y si de fuera llegan a mejor precio, pues comprarán en Egipto o en Sudáfrica o en Marruecos, y la nuestra se va a quedar en los árboles sin recoger. Por otro lado, la manifestación del 23 de enero quiere evitar que en febrero se apruebe la ley de bienestar animal. Aunque la manifestación del 20 de marzo de las asociaciones subvencionadas también la lleva como principal reivindicación, en marzo la ley ya estará aprobada, por lo que no sirve de nada manifestarse para que no se apruebe esta ley. Según la organización, los objetivos de la manifestación son mostrar la unidad, llegar a la sociedad, a los medios de comunicación y a los políticos, para, en último término, lograr modificar esas leyes nefastas. Aunque tenemos los agricultores una tabla reivindicativa con 29 reivindicaciones, la reivindicación principal de los agricultores, la que queremos que llegue a la sociedad y a los políticos y que no llevan ni han llevado nunca las asociaciones subvencionadas, es la siguiente: stop competencia desleal por la soberanía alimentaria, preferencia comunitaria ya. La Unión Europea, violando el principio de preferencia comunitaria, ha ido firmando una serie de tratados comerciales internacionales con países extracomunitarios en donde los salarios son 10 veces menores que los europeos, bajos o nulos impuestos y con pocas o nulas restricciones medioambientales y fitosanitarias, generando una competencia desleal, injusta e imposible, provocando que el agricultor español abandone sus explotaciones. Para revertir esta situación y mantener la soberanía alimentaria, solicitamos al Ministerio de Agricultura que inste a la Comisión Europea a que aplique las cláusulas de salvaguarda necesarias para proteger aquellos productos agrícolas que estén perjudicando y a que se revisen los acuerdos de libre comercio para extraer de los mismos la parte agrícola perjudicada y se establezcan las correspondientes defensas comerciales, cupos mensuales, aranceles compensatorios y ventanas que respeten nuestras campañas de producción. Por último, se pide al presidente del gobierno a que no ratifique Mercosur. Para nosotros los agricultores es una gran oportunidad de que al ser muchos, al ir todos los sectores del mundo rural, se nos escuche. Esta reivindicación que acabo de leer la van a defender todos los que vayan a esa manifestación. Al igual que los agricultores que vayamos,